se comportan como la escoria social, seguramente tendrán letras a favor de las drogas, del sexo libre, y con los valores totalmente contrarios a democráticos y cristianos, y occidentales, por supuesto. Volverte a ver, yo solo pienso en eso y no quiero perder la alegría de mi vida. Es cuando voy al puntero y le digo dame un 10. O esto es algo inimaginable, o esto es algo inexplicable. Si lo deseas, veo un poquito y podrás entender. Esto es algo inimaginable o esto es algo...